FM 98.5. Talk about it. 101.5.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Everybody group to the music. Everybody jam. Thank you. 5. Amigos, tú alucinarías, ¿cómo no? Amigos, tú hasta el fin del mundo. Contigo yo me perdería. Contigo yo quiero todo y nada medias. Pero tú ya tienes otro. Tipo frío y aburrido. Un tonto que es un reprimido. Eso no te pega a ti. No te va. Radio de los clásicos sin cara. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. La FM. 98.5. La FM. La FM. La FM. 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. Nobody knows. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre.